Ojalá esa haya sido, porque me quedé esperando el inbox. Quique Mengíbar. Who Are You? Tema de CSI, Crime Scene Investigation. La de Grissom, la de Las Vegas. La primera de las tres. Ahora, si no es esa, podría ser esta que yo el domingo pasado identifiqué erróneamente como interpretada por The Who. Esta es de One Way. Who's Fooling Who? Scooby-Doo. Quique Mengíbar, tenés cero porque no me mandaste el inbox. Bueno, yo hice la prueba. Ahora tenemos un saludito para alguien que acaba de sacar su bachillerato. ¿Aló? Buenos días, yo soy el tío de Alejandro y quiero saludar a Alejandro, que ya es bachiller del García Flamenco. Vaya, de los meros gatos negros, ¿cómo se apellida? Los meros, meros. ¿Cómo se apellida Alejandro? Romeo Alejandro Hernández, y cuando cumplió 15 años le dediqué una canción que usted me hizo el favor de poner, que se llama Te Quiero, de los Diablos Azules. Vaya, pues ahí le voy a poner la... Mi amable Sergio, feliz fin de semana. Vaya, pues... No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free.

El grupo Los Diablos Azules, esos meros, de Chile, para el bachiller. ¡Aló! Sí, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien. No sé si te encargas dentro de tus archivos unas gaitas que hubieron hace tiempo. ¿Unas qué? La noche de los pescadores. Ajá, la noche de los pescadores. Y así parece que se llamaba la canción. Usted decía, la noche en su traje negro, estrellas que me han guiado. Es una música diferente. Y eso no es una, gaita. ¿Cómo? Eso no es una gaita. Ah, no, cumbia. ¿Cumbia? No, mira, pongo a Leonardo Fabio y a Leo Dan, pero cumbias no. Ah, pues entonces, hazme un favor. Vaya, ok. Ponete una de Pink Floyd. Ya te gustó. Ay, sí, ya me gustó, ¿no? Que me querés poner a Niceto Molina, no, hombre. Una buena de Pink Floyd. Va, una cualquiera. ¿Cuál? Ah, Anden. Va, con gusto, ¿viste? Vaya, pues. Vaya, pues. Gracias. Así sí juego. Bueno, la tarea para la araña y sus amigos, a ver si adivinamos. Some guys have all the luck. Ahí está la parte que decía. Ojalá haya sido esa. We'll be right back. Some guys have all the luck. Algunos son grandes suertudos, a otros les toca toda la sal del mar. Gracias por estarse reportando, gracias por estarnos endulzando el oído. Le voy a contar también a Neto y le voy a contar también al Chiri, porque les gustó mucho el cierre de ayer, que comenzó con esta que escogió el Chiri Rivas. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Moonshine, teardrop in my eye. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road, I hear her voice. Sumamente popular en los Estados Unidos, llegó hasta a tener su show de televisión. Desapareció, desafortunadamente, en un accidente aéreo. John Denver, Take Me Home, Country Roads. A ver, otro caso más para la araña. Me dijeron que querían una que era de Getty y los Pacemakers. Podría ser esta, espérenme. No, creo que esta no es. No, hoy sí me la pusieron. Porque lo único, el único dato que me dieron, y me suena, porque la canción va algo así como All Your Love, tararara, pero no me acuerdo cómo se llama. Yo sé que la canta Gary los Pacemakers. ¿Será esta? No es esta. Vamos a buscar a lo puro bandido, a lo salvaje. Y será la. Esa podría ser, a ver. No es esta tampoco. Now I'm gonna try and find a girl who will make me feel so good. And when I do, I'll sing this song, and I know I love her like I should. No, ¿será esta? A ver. No, tampoco es esta. Hoy sí. What makes me love? No, porque es más alegre, es ta tra ta. Esta creo que sí es. When I'm away from you, no wonder I feel blue. Bueno, una vez más, cumple la araña. La canción se llama Away From You, Gary los Pacemakers. Ahí está. When I'm away from you, no wonder I feel blue. Without your love, without your charm, want you in my arms. My mind, can't get you off my mind. If you only knew how my poor heart yearns for you, then darling, you'll be ever true and faithful to me. So when I'm by your side, please remember how I cry. If you only knew how my poor heart yearns for you, then darling, you'll be ever true and faithful to me. So when I'm by your side, please remember how I cry for your love, for your joy. Once you in my arms. Otro caso más resuelto por la araña y sus amigos. La canción se llama Away From You, Lejos de Ti, Gary y los Pacemakers. Y también agradezco la gentileza, porque fue gentil para ya poner aquí otro inbox. Y en el inbox me dice, sí, Sergio, esa es la canción que había pedido su papá, la canción de Scooby-Doo, jajajaja, así decía, ajaja. La canción se llama Who Are You? ¿Quién eres tú? Grupo The Who. Y es tema de CSI. ¿Aló? ¿Hola? No oigo. Ah, ¿con qué razón no oía? Sí, me cortaron. Bueno, y me cortaron las alas del corazón. Un día como hoy, en el año de 1972, cuando recibí una carta y me pusieron ahí. Mira, Sergio, nunca te pusiste claro. Así que ya no puedo esperar más. Me está dejando el tren, hoy me caso. Y la mujer se me casó. Año de 1972. Y lo peor del caso, que se casó en su apartamento. Aquel apartamento que tantos recuerdos nos traía. Sí, la ingrata, no me digas que me quieres. Y entonces, al día siguiente, en la noche del matrimonio, tenía ella un... el nuevo marido, tenía un concierto en el Radio City Music Hall, y allí se subió ella para decir, miren, no fue con Sergio, fue con James Taylor. Carly Simon. Se casó con James en el 72, un día como hoy. We have no secrets. We tell each other everything about the lovers in our past and why they didn't last. We share a cast of characters from A to Z. tenemos secretos. Recordando que un día como hoy se nos casó Carly Simon con James Taylor. En el 72. Carly Simon, que en el 77 participó en la banda sonora de una de las películas de James Bond. La película se llamaba La espía que me amó. La canción era Nobody Does It Better. Nadie lo hace mejor. Eso era lo que me decía hasta que se me casó con el otro. En un día como hoy, en el año de 1972. Y con esto finalizo el mini concierto de Carly Simon. Bellísima canción de Casablanca. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they

Demos vida a sus sueños. En esta Navidad, comparte juguetes por sonrisas. En 2013, entregamos más de 42 mil juguetes. Ayúdanos a que este año sean más. Te esperamos en supermercados, centros comerciales, el Cajón de las Sonrisas y en nuestras actividades. Invita Fundación TCS. Abro la ventana, me mojo el dedo índice, la puntita, y saco el dedito para darme cuenta que viene un viento del norte, 11 kilómetros por hora, y ya no está tan frío como hace un ratito, porque por lo menos ya subió un gradito, 24 grados centígrados allá afuera, en este día domingo. No hay domingo sin pupusas, ni sin la musiquilla de 1900 ayer. Tenemos reportes que nos escuchan en México, al igual que en Venezuela. Y estábamos recordando el año de 1979, cuando un día como hoy llegaba al puesto número uno en los Estados Unidos el grupo M, con la canción de Pop Music, la que acabamos de escuchar. Y ya que andamos en los 70, vamos a recordar que un par de años antes, hablamos 79, vámonos ahora al 76, estaba a punto de estrenarse una película de horror, dirigida por Brian De Palma y basada en una buena obra de un tipo que escribe las cosas así de suspenso, de terror, muy, muy, muy bien, Stephen King. La estrella de la película era Sissy Spacek. ¡Ay! Era una niña que, como la rechazaban, quemaba todo horroroso. Carrie se llamaba la película, a punto de ser estrenada por estos días en el año de 1976. Entre el elenco que formaba parte de esta película estaba un oscuro John Travolta. Películas. Empezamos con Carrie, dirigida por Brian De Palma, la historia de una muchacha de esas que sufría bullying. Carrie White, y se venga así con ganas de todo el mundo la noche del prom gracias a sus poderes telequinéticos. Y en esa Carrie aparecía John Travolta, desconocido en ese tiempo y que después llegó a la fama gracias a cosas como La fiebre de noche de sábado y la otra, Grease, Vaselina, de la que acabamos de escuchar, esa de You're the one that I want. Y aquí tengo en la lista algo que me pidieron, que forma parte también de banda sonora de una película. Ya que estamos empeliculados, vámonos hasta el año de 1969, cuando el papá de Angelina Jolie, John Voight, al lado de Dustin Hoffman, estaban perdidos en la noche. The Midnight Cowboy, Everybody's Talking. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Oh, shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Impactante la película Perdidos en la Noche o Midnight Cowboy o Vaquero de la Medianoche. De las primeras canciones que se dieron a conocer acá en El Salvador, de Nilsson. Y bueno, ya que estamos en peliculados, sigamos, porque también me pidieron esto, no exactamente. Esta formaba parte de la banda sonora de una película que salió en el año 2001, que era una película de la época de Mari Castaña, allá cuando por el Moulin Rouge se meneaba a don Henri de Toulouse-Lautrec. Y esta fue la que ganó anoche el Versus en éxitos musicales. Pelo, pelo, pelo, me dijeron, ponete la original. Año de 1975. Creo que fue de las mejores del año. Oh, Ichikichiyaya here. Hoto chocolata ya ya. See your lady mama lad. Con Patti LaBelle. Ay, qué lindo. Olas. Tablas de surfear. Carritos tijuileados. Y chicas, chicas, muchas chicas bronceaditas. Olor hacía aceite de coco. Well, East Coast girls are hip, I really dig those styles they wear. And the Southern girls with the way they talk, they knock me out when I'm down there. The Midwest farmer's daughters really make you feel alright. And the Northern girls with the way they kiss, they keep their boyfriends warm at night. I wish they all could be California. I wish they all could be California. I wish they all could be California. Sergio Gallardo desde Vox FM 94.5, llegando al mundo gracias a www.voxfm.com. Si usted tiene amigos en el extranjero, páseles el dato. Si no, también que entren a la página de Facebook de Sergio Gallardo y allí encontrarán un enlace más, gracias a una aplicación que se llama TuneIn. Y vamos a recordar ahora que en el año 2004, por estos días, un señor, tenía ya 61 años, Terry Knight, fue asesinado en su casa que quedaba en Texas. Knight se metió a defender a su hija durante una disputa doméstica cuando ella fue apuñalada por su novio. Van a creer que el novio de 26 años, Donald se llamaba, nada que ver con el pato, empezó a acuchillar a la muchacha, y viene este Terry Knight y se mete, y allí no atinó, y adiós Terry Knight a los 61 años. Este tuvo una banda, pegó solo una vez, pero se hizo más popular como la fuerza detrás de un gran grupo, Grand Funk Railroad.